Latinoamérica. Sí. Sería en una edad un poquito más avanzada, en esa época, ¿no? Uh-huh. Y duraba más tiempo también en la alta competición. Hoy en día, ya a los 20, 21 años, una gimnasta está en las últimas. Así nomás. Se tiene que empezar a dedicar a otra cosa porque... Le empieza a tirar. Y es que no puede competir en su elasticidad con las demás concursantes más púberes. Claro, cuando con el talón se rasca la frente, la de 14, la de 21 ya está... Ya no puede, no llega. No llega. Así que no es de extrañar que esta señora debutara en una gran competición a los 19 años. Recién. Ajá. Ese fue su debut en un campeonato. Ahí está haciendo pirueta, estamos viendo los videos mientras hace piruetas. Esos son los movimientos de piso que también sacó medalla de oro. Mirá que leí. Esa que se abre así de gamba en el aire. Yo no puedo creer. No puede no doler. En el Mundial de Roma del 54 fue su debut, uh-huh. que era la antesala de los Juegos de Melbourne del 56, que fue el primer video que vimos. En esos Juegos del 56 causó sensación tanto por su técnica como por su armonía, y a los 22 años se adjudicó 4 títulos olímpicos. Epa. ¿Sí? El All Around, que es todas las disciplinas en forma individual, uh-huh. En todo lo que es disciplinas por equipos, en el salto del potro y en los ejercicios de piso. Sí. En esas 4 disciplinas sacó medalla. Pasaba el fratacho ahí, el ejercicio de piso era pasar el fratacho lo más rápido posible. Sí, rápido. Qué competencia. Sí, pero qué adrenalínico. Así como sacó también plata en barras asimétricas y también consiguió un bronce en esas Olimpiadas. Uh-huh. 4 años después, en Roma, en 1960, mantuvo su capacidad competitiva y su elevada calidad al ganar 3 pruebas, que también fue el All Around, por equipos y los ejercicios de piso. Uh-huh. Y quedó segunda en barra de equilibrio y en barras asimétricas. Sí, y bronce en salto del potro. Mirá. Otras 6 medallas. 6 medallas en los primeros juegos, 6 medallas en los otros juegos. En sus terceros juegos, en Tokio en el 64... Solo meses después de haber sido madre por tercera vez. ¿Escuchaste, no? Gorda y rusa. ¿Escuchaste? Madre por tercera vez. ¿Sí? Meses después. Sí. Se llevó 9, perdón, se llevó de nuevo 6 medallas para no perder la costumbre. Una cosa de locos. 2 oros en competencia por equipos y en suelo, 2 platas en individual y en salto. Ajá. Y otros 2 bronces en asimétricas y en barras de equilibrio. Esta señora, para que te des una idea de lo grosa que fue... Subió al podio en todas las pruebas que disputó a lo largo de 3 Juegos Olímpicos, menos en una. Mirá. O sea, esto es decir así, de 19 pruebas en las que compitió, se llevó 18 medallas. O sea que no paró de subir al podio. No, se le escapó únicamente barra de equilibrio en Melbourne en el 56. ¿Sabes por qué es eso, no? Porque le pesa el totó a la gorda. Le pesa una nalga más que la otra. ¿Le molesta la agilidad de la rusa antigua esta? No, me molesta que boqueen. Que contra la danza. Está un poco como se murió, ¿no? Barra brava la gorda hoy. No, sigue viva. Nació en el 34, pero... Don Romero, buenas noches, ¿qué tal? Desde, buenas noches, don Romero. Desde las lejanías de las alturas de Altagracia. Ah, claro. Que yo me está en Córdoba. Claro. No, porque Don Romero no es Ilbeto. Claro. Eso es otro. Para mí son los dos genios. Son los dos genios, entonces los tengo ahí arriba los dos. No. Son... Don Romero es padre, feliz. Me hace acordar acá. Gracias, la doctora. Doctora. Feliz día entonces, don Romero, también para usted. Estamos diciendo para todos los que han tenido la osadía, ¿no? De generar un primogénito. Es algo que no te interesa de momento. Bueno. Ya lo has repetido en varias oportunidades durante este programa. A mi hermano, le dije a todos los que son padres, eso incluye a mi hermano. Bueno, también. En el 88 ingresó al Salón de la Fama de la Gimnasia y un año más tarde recibió la Orden Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Sí. Es un destacado premio, honor a los deportistas más grandes de la historia del olimpismo. Sí. Aún posee importantes récords en su deporte y es la única mujer que ha ganado medalla del concurso individual en más de 2 Juegos Olímpicos. Muy bien. Sí. Y también la única mujer que en ellos ha ganado una prueba, que es la de suelo, en 3 ocasiones consecutivas. En 3 ocasiones en total y consecutivas incluso, ¿no? 56, 60 y 64. Uh-huh. Y es una de las únicas 3 mujeres que ha ganado todas las pruebas individuales, ya sea en mundiales, europeos o en juegos. Ajá. ¿Sí? Muy bien. De todas las competencias, de las 3 competencias más importantes de la gimnasia artística mundial. Gimnasia. Sí. Ganó alguna vez esta señora. La verdad que una grosa del deporte. Y yo te traje acá para... ¿Vale la pena aplaudirlos o no se escuchará esto en Bielorrusia o donde fuere esta señora ahora? Yo creo que vale la pena aplaudir hacia adentro, hacia nuestros adentros. ¿Hacia el corazón? Sí, por supuesto. Bien, muy bien. Y te traje lo que es el top 5. Sí. No del pulpo esta vez. Lo extraño. ¿Se acuerda? Quiero saber que pulpo. Quiero la que gente lo sepas. ¿Lo pedirá todavía? ¿Lo pide? Lo extraño. Lo extraño. Lo señala al pulpo. El pulpo no se hace cargo del top 5. La verdad que no sé. Traje el top 5 de los medallistas olímpicos más grandes de la historia. Ajá. ¿Sí? Que el número uno es Michael Phelps, el fumón que hablábamos recién. Sí, sí. El nadador con 14. Sí, que después de estos juegos se retira, dijo. Ajá. Así que va a ver si saca alguna medalla más. Tiene 14 de oro se y 2 de relajar, bronce. Se quiere relajar, sí. Achinadamente. 14 de oro y 2 de bronce. Segunda está esta señora, Larisa Latinina. Sí. Que en 3 juegos tiene 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Muy bien. El tercero es. Son ricas. Pavo Nurmi. Pavo Nurmi. Sí. Pavo se escribe con doble A, sí. Nurmi, que es un finlandés, sí, que compitió en el 20 y en el 28. Hace una voz. No importa, pero son Juegos Olímpicos modernos. Ya sabemos que el varón de Coubertin inventó los Juegos Olímpicos modernos. El varón de Coubertin. Ilbeto dice feliz día, Guayo. Así que ya están los hermanos saludándose por el Día del Padre. Este muchacho consiguió 9 preseas de oro y 3 de plata. El cuarto es Mark Spitz. Spitz. Mark Spitz, sí, el nadador. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que fue, antes de Phelps, uno de los nadadores más grosos de la historia. Ajá. O el nadador más grosso de la historia. Presea, 9, dale. ¿Cuántas? Sí, 9 preseas de oro. Presea, 9 preseas. Y una de plata y una de bronce entre el 68 y el 72. Sí. Y el quinto es Carl Lewis. Carlos, sí. Carl Lewis. ¿El drogadicto o el que perdió con el drogadicto? Es el que perdió con el drogadicto, pero que ganó contra el drogadicto. Sí. Nosotros el drogadicto estigmatizamos deportistas en este programa. El drogadicto que después fue el personal trainer de Maradona. No. ¿No te acordás de eso? De ahí venía la blanca, la buena. Bueno, hay que ver en qué lo entrenó. Carl Lewis sacó 9 de oro. El programa pasado hablamos del doping en los Juegos Olímpicos. Sí. No estuvo Demian Morinelli, pero bueno, yo... Con la producción de Demian Morinelli llevé adelante el trabajo de la mejor manera que pude. ¿Cómo salió? Bastante bien, te podría decir. Pero lleno de chistes malos y de agresiones innecesarias a los que salieron positivos. Traté de buscar pocos nombres propios de los atletas. No, nosotros lo dijimos todo porque nos parecía que había que prenderlo fuego. Está bien, está bien. Bueno, digamos que el doping está mal, ¿o no? Dice Silveto que salió bien porque estábamos drogados. Bueno, pero digamos que, a ver, acá hay dos caminos. O dejamos que todo el mundo tome lo que quiera y que tengamos 60 o 70 muertos deportistas, ¿no? Sí. Por juego olímpico. Sí. O regulamos. Esto ya lo hablamos en los juegos anteriores. Yo me acuerdo haberlo dicho. Que lo habíamos hablado, ¿no? Hay enmascaradores que no permiten que las sustancias salten el doping. Y cada vez que sacan una resolución sobre una nueva sustancia, sacan un nuevo mascarador para que esa sustancia no se reconozca. Para mí la burocracia del comité va muy detrás de las especialmente drogas. En lo que es ciclismo, lo que es natación, ¿sí? Ahí consiguen burlar los controles. De hecho, Armstrong está siendo investigado por el momento y están viendo si le sacan todos sus títulos. Louis Armstrong, pero déjenme tranquilo, estaba tocando la trompeta y se drogaba. No, es Lance Armstrong, uno de los ciclistas más grosos que existieron, pero aparentemente en todos los Tours de Francia, que son es la competencia más importante del ciclismo mundial, aparentemente desde el 98 hasta el 2000 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, todo su equipo y él están siendo investigados por doping, por ende... aparentemente le van a sacar. Sí, no, es un quilombo bárbaro. Le van a sacar el equipo Festina. Ah, también con ese nombre. Con ese nombre, claro. Festina es como Cometrans para el transporte argentino. Bueno, aparentemente se lo sacan. La última, te la tiro que me la olvidé antes. Sí. Nalbandian hoy jugaba la final de Queens y lo descalificaron. ¿No lo viste? No. ¿Qué pasó? Ganó el primer set 7-6. ¿Por cordobés? No. Jugaba con Marin Cilic. Ganó el primer set 7-6. Estaban 3-3 en el segundo set. Va a buscar una pelota, no llega. Y en el envión queda pegado al juez de raya. El juez de raya, el juez de línea. Sí. Son esos señores que se sientan en los costaditos en una cajita. Sí. ¿Ubica? Sí. Bueno, le pegó una patada a la caja. ¿Pero por qué? ¿Sin querer? Porque perdió. No, porque perdió el punto. Sí. Y de bronca le pegó una patada a la caja. La caja se rompió, le pegó en la pantorrilla al juez de silla y lo cortó. ¡No! Por ende fue ¡violencia! Descalificado. Al fin el tenis tiene algo interesante. Sí. Descalificado ipso facto. Sí. ¿Sí? Por eso, porque eso obviamente no sé cuándo usar ipso facto. Yo tampoco, y no sé si está bien usado. Vos me dirás. Sí, sí, en ese momento. En ese momento. En el facto. El facto es el hecho. Ipso facto es instantáneamente en el hecho. Bueno, instantáneamente fue descalificado. Sin contradicción. Era la primera vez. No, eso es otra cosa. La primera vez en más de un año que Nalbandian gana. En Bademecum. Bademecum. Va de mecum, Satanás. No. Va de retro. Bueno, la primera vez que había ganado 3 partidos seguidos desde hace como un año. Estaba jugando la final. Había ganado el primer set. Sí. O sea, estaba como para intentar. Bueno, se mandó esa pelotudez. El 13 se haría una fiesta. El otro ganó un campeonato por una descalificación. Exactamente. Qué feos. Qué feo ganar un campeonato así, ¿no? Sí, sí, pero se llevó toda la torta en premio. Claro, bueno. Sí, y le dije que se joda por boludo. Capaz que no es tan feo. No, no es tan feo. Es muchos euros ahí. Perdón, ese premio va en libras, señor, porque es en Queens. Epa. Es en Londres. Ojo, ponela una arriba de la otra. Arriba de la otra. La reina batata. Escuchame una cosa. Vamos a separar este momento. Ha terminado, entonces ha pasado. El momento de Damian Morinelli. Olímpico, gran momento en donde hemos recorrido la historia de esta señora que ha ganado como un montón de... Larisa Latinina, que no es una proteína, ¿eh? Es una genia. 18 medallas en Juegos Olímpicos. Es una barbaridad. Pregunta Novesteña, ¿qué pasa que no hablamos de Boca? Hablamos de Boca. Claro, ¿sí? Me parece que llegó, perdiendo. Claro, venía perdiendo 2-0, no sé cómo sigue. Creo que dice 2-0, ¿vos qué dirás? Sí, no sé, para mí seguimos 2-0. Sí, perdía 2-0 y está quedando en este momento tercero. Ajá. A 2 puntos de Tigre y de Arsenal, el nuevo equipo de la gorda, sí, que es nuevo líder de campeonato. Linda camiseta la de Arsenal. Bueno, muy bien, separamos este momento entonces y volvemos con más programa egocéntrico de la noche del domingo, ¿eh? Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? Y sí, ya en el programa paralelo que es nuestro chat en egocéntrico.com.ar ya se ha puesto todos a tono con el 3-0 que viene perdiendo Boca. Se ve que está muy concentrado en otra copa, Boca. Bueno, no vamos a seguir hablando de deporte, sí, ni de fútbol. Digamos nada, que eso. Boca ya ganó la Libertadores, lo digo yo hoy, ¿eh? Sí. Grabalo, ya ganó la Libertadores. Está grabando. Perfecto. Muy bien, decimos que hacia el final de este programa va a haber un sorteo a través de el concurso Dígalo con Música, un concurso muy querido. Para todos los oyentes, en donde nosotros tocamos un ritmo y usted adivina la canción sin la necesidad de la melodía ni de la armonía de ese ritmo. Perfecto. Entonces, solamente con los tamborcitos, munidos de los tamborcitos, tocamos la rítmica y usted ya sabe. La temática de hoy, folclore argentino. Vayan pensando en los temas, en aquellos temas que han pasado por toda la historia. No, ¿y hay una interrupción? No. Hay una... Otra vez tenemos de vuelta la transmisión. La tenemos acá nomás. Qué bella transmisión que estamos haciendo acá. Por suerte crecen los pastos, crecen las flores, crecen las ganas de hacer el amor. Y la vaquita esa que nos da la leche para los pibes. Esto es un gaucho distinto, un gaucho. Vivió mucho tiempo en la ciudad de Esteban. Sí. Así. ¿Cómo le va el gaucho adolescente? ¿Está en cuero, gaucho, con 4 grados bajo cero acá? No, sí me la banco. Está caliente, que la cuerina de la piel que tiene. Así. Se lo ve escamado, ¿eh? Anda entonces arriba de su faizán, viene andando siempre y así se acerca entonces el adolescente. Estamos con don Aurelio, acá presente, con el pibe Zanquil Largo y yo, acá que estamos haciendo radio gauchita. ¿Qué? ¡Nazi! ¡Nazi! Dice. Entonces, escúcheme acá atentamente. Entonces están llamando a la gente. Dice que se van a encontrar en la tranquera de los Doncenones. Ah, allá donde está, se van a encontrar la María. Y dice que está esperando entonces que el Anselmo le llegue con la bolsa de papa dentro de la arpillera. Para hacer el puchero la semana que viene. Así que le vamos avisando que se vayan reuniendo ahí donde está. Porque esto es un servicio también, ¿sabes? Sí. Esto es servicio, hay que hacer un servicio a la comunidad. Sí. Entonces en el camino de, ya lo saben, el camino ese que es, en el ombú a la izquierda, 347 leguas. Ahí cerca de la Luz Mala. Hasta así, cuando la ve de punta, que cae medio de costado, ahí es el mismo punto donde se van a encontrar. Perfecto. El encuentro, ¿eh? ¿Sabes? Pero entonces vamos a entrar con el humor, ¿sabes? Tenemos el humor, ¿no? Sí, el humor de gaucho. ¿Hay chiste? ¿Hay chiste? No, sí que no hay chiste. ¡Cántelo usted! ¡Cántelo usted! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Es potente el... Le di. ¿Qué le dice? La galleguita de 10 años va a pescar con su padre. Así va a pescar. Y vuelve con el rostro todo hinchado. ¿Todo hinchado? ¿Qué le ha pasado? La... No se ría, gaucho. La madre, sí, asustada, pregunta: ¡Mijita linda! ¿Qué te sucedió? ¡Qué buen acting que bien, tiene, ¿no? Qué, bien, bien, ¿qué sabe, le pasa? Sabe. Pregunta a la mijita. ¡Una abeja, papá! Fue una abeja, dice. ¿Y te picó? No tuvo tiempo, el papi la mató con el reno. ¡Aro, aro, aro! ¡Qué lindo chiste que están cantando! Discúlpeme si me voy de emoción, ¿eh? ¿Está bien, vos? Sí, estamos bien. Entonces, claro, le había pegado con el remo en la cara. El remo te dejó el ojo en compota, chico. Que viene pero un viejo gaucho vestido tradicionalmente, es lo que viene con bombacha, hola, faja, sombrero, bota, espuela. ¿Sí? Entra a un bar y ordena una bebida. ¿Sí? Fuerte la bebida del gaucho. ¿Sí? Mientras estaba sentado bebiendo su caña, un joven se sienta a su lado y después de ordenar su trago, se vuelve hacia el gaucho y le pregunta. Una joven, ¿eh? ¿A joven? Mocita. Ah, qué lindo. Y se da vuelta y le pregunta: ¿es usted un gaucho de verdad? Y entonces él la mira y le dice: güey, he pasado toda mi vida en un rancho, enlazando vacas, domando caballos, esquilando ovejas, alambrando y yendo de yerra en yerra, le dice el gaucho. Y entonces ella dice: después de un rato, el gaucho, dice, por eso creo que yo soy un gaucho de verdad, le dice. Bien. Entonces después de un rato, el gaucho la mira de vuelta y le pregunta: ¿y usted qué es? Le dice la mocita. ¿Sí? Y ella le responde: yo soy lesbiana. Y pero paso el día entero pensando en mujeres, me despierto en la mañana pensando en mujeres, cuando estoy comiendo pienso en mujeres, bañándome pienso en mujeres y viendo TV, todo me hace pensar en mujeres. Un rato después ella se marcha y el gaucho ordena otra bebida, otra fuerte, para aclarar la garganta. Un rato después, que se marchó, una pareja se sienta a su lado y le pregunta: ¿es usted un gaucho de verdad? Y él los mira y dice: yo siempre pensé que lo era, pero en realidad ahora creo que soy una lesbiana. Y claro, porque el gaucho piensa de mujeres. Claro, ¿qué va a pensar el gaucho vino? ¿Usted quiere contar un chiste? No, no tengo yo. Acá le entregamos un chiste. Uno, ya. Ahí vamos a leer un chiste entonces. Un día estaba un ventríloco paseando por el campo cuando vio un pastor con su oveja y decidió hacerle una broma. Ajá. Y le dijo al pastor: ¿sabés que tus ovejas hablan? Claro que no, ¿cómo van a hablar? Vas a ver tú, la blanquita, cómo lo trata el pastor. El ventríloco proyecta la voz y dice: es bien ojete, nos pega mucho y a veces nos deja sin comer. Discúlpeme, no entendí el chiste. Pero yo leo lo que dice acá. Es que en este momento se desvaría el acento. Pero que no traje los lentes. Léamelo en cristiano, a ver si puede. Un día estaba el ventríloco paseando por el campo. Ahí vamos. Cuando vio un pastor con su oveja y decidió hacerle una broma y le dijo al pastor: ¿sabes que tus ovejas hablan? Claro que no, ¿cómo van a hablar? Así le dijo el otro, ¿no? Vas a ver tú, la blanquita, ¿cómo lo trata el pastor? Y el ventríloco proyecta la voz y le dice: es bien ojete, nos pega mucho y a veces nos deja sin comer. Al pastor se le salían los ojos, mientras el ventríloco le preguntaba a otras ovejas y todas contestaban lo mismo. En eso, el ventríloco se acerca a una ovejita negra y el pastor le dice, a esa ni le pregunte, es bien mentirosa, le va a decir que me la ando cogiendo. Es imposible de ir con esta radio. No se puede. Está difícil, ya crecieron los pastos. La noche está en pañales. Y nosotros de acá nos vamos a hacer las necesidades. ¿Nos vamos a separar? Sí, nos vamos a separar. ¿Nos vamos a separar? Sí, yo me voy para el norte. ¿Usted se va por sur? Yo me voy por sur. ¿Usted se va para el sur? Sí. ¿Se lleva esta a la boca entonces? ¡Oh! Che, qué buena radio que te compraste. ¿Viste? Tiene 250 GB de disco, Wi-Fi, lector de DVD. Está buena, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Acá pones www.egocéntrico.com.ar y listo. Suena. Hoy volvimos todos para festejar el 21. ¡Tremendo! Imagínate cuando hagan estas, pero portátiles, para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000, por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, sí. Pero el domingo a las 8 de la noche suena Egocéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, sí, sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial, escuchás y ves cine. ¡La pucha, viejo! Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no... ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¡Se hizo de noche! ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Ahí está, después de este... Ya compro puchos de ahí. Extraño momento. Ya compro puchos. ¿Compras? Sí. No, no se aplaude, no se aplaude eso. Está entrando en un vicio. Y usted... mi economía. Ah, aplaude la economía de ahí porque cada vez que trae puchos todos sí. Le fumamos los puchos. Usted se ríe, pero bien que le baja el presupuesto. ¿En qué le baja? No. Ya está. Devuelvan al adolescente de campo que... ¡Noti! Muy bien, muchacho, gorda, de Lincoln. Vamos a ordenar un poquito. Vamos a ordenar un poquito este desastre. Sí. Volvemos entonces. Esta mesa tiene todo: tiene un Ibuevanol, sí. una botellita Villavicencio, dos puchos a medio en fumar, uh-huh. Un celular que no anda con batería y muchas palmetas. Y esto que no sé cómo se llama: espumita de micrófono. Se llama antipop. Sí. Forro de micrófono. Bien, Snooki Dumpling puede darle doble clic a su nickname y ponerle el que quiera. Todos los que están en el chat. Nico, me parece que es, por ahí se llama Snooki Dumpling. No creo. Tiene cara siempre de Snooki Dumpling. Lo mismo. Igual, porque el cosito, el aparatito este, me muestra una cara como de señor grande con bigotitos que tranquilamente se podría llamar Snooki Dumpling. Pero con un doble clic sobre el nickname. Snooki Dumpling Jiménez, dice. Con un doble clic se cambia el nickname, se pone el que quiere. Así que... Bien, este es el momento en el que la gorda ingresa y trae un video para que todos ustedes disfruten y aprendan un poco también, porque ahí viene con algo. Porque hay mucha ignorancia educativo. En el aire. Sí. Hay mucha ignorancia en el aire, que eso no es positivo. Uh-huh. Y vamos a tratar de solventar. Sí. Bien digo. Ajá. Sí. Al público en general con algunos conocimientos para que puedan desenvolverse en esta vida que es un poco bastante de mierda, pero hay que pasarla igual. Muy porque bien, no gorda, te quedan bien. Otras cosas. Me gusta el pesimismo que le ponemos no, a este no momento del programa porque realidad. Veníamos muy arriba. Es realidad. Pero hoy volvemos con uno de nuestros viejos amores. Sí. Porque hay que reciclar. Ajá. El jardín de infantes. Todos con la onda Ecology. El viejo amor. El viejo amor. Sí. Y el año pasado les traía a Vorágina Místicamente, Gracias. Gran palabra. Sí. Bueno, anotala porque no la puedo decir dos veces. Diferentes técnicas para el uso de los videos, ¿recuerdan? Ajá. Sí. Este año hicimos bastante teatro, seguiremos haciendo bastante teatro y danza. Pero yo dije, ¿por qué no volver a uno de esos amores? Con lo que a mí me gusta. El stop motion. Muy bien, Day. Y ahí quedó en los puntos suspensivos. Stop motion, entonces. Stop motion. Bien. O foto a foto o cuadro por cuadro. Que sí. Es lo que esta técnica que ya veníamos viendo. Esta voz no la aguanto. ¿Ustedes tampoco? Porque no, si a mí me cae como el culo, me imagino el que la oye. Es menos picante que la otra. Bueno, está bien. Consiste en esta técnica que consiste en simular un movimiento donde no lo hay, digamos, ¿no? Ajá. Con la sucesión de fotos muy pegaditas, como si fuese un dibujo animado, dibujado, un fotograma al lado del otro, pero todo esto a través de una cámara de fotos. Ajá. Hay dos formas, las más conocidas de stop motion, dos grandes grupos. La animación con plastilina, sí, o cualquier otra base material, digamos, maleable, llamada en inglés claymation, o ¿cómo se dice de ahí? Porque yo fui de Licana, pero dos meses. Claymation. Y claymation. Yo dije claymation, de ahí. Sí, está bien. Bueno, no me boicotees la columna. Y las animaciones usando objetos rígidos, que es otra. La que vamos a ver hoy es la de plastilina propiamente dicha. Ajá. Con un objeto de plastilina muy simple para que se pueda ver bien esta técnica. O sea, sí, que el rey no es el muñequito en sí, sino la técnica en sí misma. Exactamente. Muy bien, qué diversión. Qué diversión. ¿Tiene audio? Me parece una música que tiene no que me tener, cuenta. Algo así. Sí, sí, tiene que una tener. Musiquita puede llegar a tener. No me acuerdo, bueno, la verdad. Señores, entonces. Porque me di farafa. Van a donde está el televisor de la página y pasan el mouse sobre ese televisor y le dan full. Y al momento de darle full, le aparece la pantalla en full screen, totalmente grande. Siguen escuchando la radio, sin embargo. Y los que hayan dado mute, le sacan el mute. Y los que no le hayan dado mute, dejan que el sonido entonces aparezca. Porque nosotros, mientras ustedes vean este videito stop motion, nos vamos a callar la boca. ¿Eh? Cuando termine el videito, vamos a retomar. Esto es radio escrita, es radio vista y es radio escuchada. O sea, es radio web. Vayan acostumbrándose al término, porque yo ya me estoy cansando de explicar. No te canses. Bueno. Porque, viste cómo es la gente, ¿no? Hay que repetir y repetir y repetir para que se vaya metiendo la aguja hipodérmica. Una teoría antigua, pero... Hipodérmica. Sí, vamos metiendo el conocimiento hasta que queda adentro y ya no sale más. Entonces esto es radio web, señores, se con todas las posibilidades. Bombeando. No se escucha, Dave, decí bombeando. Bombeando. Bien, bombeando, dice. Bombeando, Dave. Dijo Dave. Muy bien, vamos al video entonces, señores y señores, prepárense para ver Green with Envy, que es el nombre de... Envy. Verde con envidia. Verde con envidia. En castellano, el traductor oficial de esta radio. Dura unos 40 segundos, Gordon. Así, rapidito. Sí, dura unos 40. Muy bien, entonces, atento todo el mundo. La madre. Vamos a empezar. Vamos. Y en segundos, ya cuando lo determine el live stream, lo empujamos desde acá. Le hacemos un reempuje. Espere que me tira el Cuba Clip. ¿Eh? Bueno. El Cuba Clip. Vamos. Bueno. Espera. Ya te lo lanzo. En un segundo. Ahí va. Sale. Terminó con un trompón rojo al verde. Bueno, pudieron ver lo que es el stop motion 100%, cámara de fotos, una pelotita de plastilina y mucha imaginación. Hay muchas versiones en YouTube, después si quieren ver, de cosas más caseras inclusive. Había una de un papel higiénico muy bueno, pero no era plastilina, entonces me iba un poco de término, pero era algo, ya veías que el baño era tipo el de la casa de un chabón, bueno, nefasto. Pero la idea estaba buena, entonces... Eso es lo importante. ¿Qué hay de cierto? Claro, ¿qué hay de cierto? No, nada, es todo mentira, yo no fui. Bueno, esas no, fotos digo, ¿qué hay de no cierto eran de que mías? Estos 42 segundos debe haber llevado 3 días de trabajo. Sí, seguramente. Y la cantidad de fotos que lleva. No sé. Casi como el cine mismo. Ilbeto dice que el stop motion con gente se llama pixelation. Sí, pixelation. Muy bien. Beto. Y dice que pasemos uno de Saramella, que será alguien que hace stop motion. Sí. Saramela, capaz. Saramela. Sarandeamela. Algo vi. Sí, pero. Pero no lo traje porque ese era más común. Había un videoclip muy bueno. Ajá. De una mina que no me acuerdo cómo se llama. No sé si, o sea, si es Laura Pausini o sí. María Carey, ¿entendés? Sí. No me acuerdo sí. nada. Sí. Que era todo en base a esa técnica que se llama pixelation. O... Sí, acá el amigo dice, y Beto dice que Luminaris, que casi llega a los Oscars. Luminaris debe ser el video o el cortito o el eso. Corto, si nos agrega Ilueto, que es un gran conocedor de toda la materia cinematográfica. Sí, si Beto tuviese datos al pedo, podría ser mi columna, pero. Ah, pero no tiene datos ni mis al curvas, pedo. No. Ni mis curvas, ni datos al pedo. Ni es la hermana del conductor. Podemos decir entonces que. Una curva es un óvalo. Ahora arranca. Es la rotonda de Acasuso. El momento de. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Dale. Bien. Dale. Hoy tengo unos datos al pedo que están buenísimos. Hermoso. Estaba re contenta con lo que encontré y con lo que fui descubriendo las investigaciones en las semanas, ¿no? La gente en la casa grita, da tosal pedo. Tosal. Así que este es el momento de arengar a las masas. ¿Por qué no me haces cortina de datos al pedo? Es verdad, tendríamos que tener una cortina. Es más de importante datos que mi columna. Pulpo, ya, cortina de datos al pedo. No. Separador, no cortina. Datos al pedo. Yo me la imaginaba más melanco. Datos al pedo. Datos al pedo. Orquesta de flatos propone el veto. Muy bueno. Datos al pedo. Bien. Gorda, ¿te gusta la columna nueva? ¿Eh? ¿La cortina? ¿La cortina nueva? No, no me gusta. Bueno, un entonces carajo. Ponemos la que teníamos. Bueno, dale. Igual lo que quería era un separador, no una cortina. Pero me confundo las técnicas. Pues es que va ganando espacio el datos al pedo y sí, ya podría ser un sí, momento sí. distinto en el programa. No, me vendría bárbaro. No tengo que fijarme el videíto, no tengo nada. Claro, investigo un poco. Investigo un poco y descubro las verdades. ¿De qué se trata, para el que nunca escuchó este programa, de qué se trata Datos al Pedo? Datos al Pedo es justamente eso. Datos al Pedo que a ustedes le pueden servir para arengar un bar mitzvah, una fiesta de 15, un bautizo, se dice así, en el interior de nuestros corazones, y o un casamiento también. Sí, sí. Para los funerales que duran toda la noche también está bueno tener... Porque hablas del fiambre 2 minutos después. Uno queda bien, por ejemplo, diciéndole cuando los novios saludan en el atrio. Sí, postdata. Dato. Nosotros teníamos una compañera en la primaria que de apellido era Atrio. Entonces, no, pobrecita. Le decíamos siempre, los novios saludan en el Sabrina Atrio. Malísimo. Era malísimo. O saludan en el de Atrio. En el de Atrio. Bueno, la cuestión es que sí, queda bien, por ejemplo, viene la novia y el novio y... Le decí, la contratan en casamiento para que salude, dice. Porque era también, él era también compañero de Sabrina Atrio. Bueno, digo, entonces llega la novia y usted dice, che, ¿vos sabías que los únicos animales que no mueren con la radiación, las únicas cosas que no mueren con la radiación son las cucarachas, por ejemplo? Sí. Es un dato al pedo, pero interesantísimo, sobre todo en ese momento, que la novia está pensando en cualquier cosa. No, porque además, después, viste, el novio dice, uy, ¿con quién me casé? Alta ignorante, no le interesa nada de la vida, de las cuestiones... de la biología. De la biología o de los intereses que en el mundo nos rodea. Uh-huh. Entonces, uy, ¿de qué voy a hablar en toda la luna de miel? No, en serio, ¿de qué carajo hablas? Sí, no sé, nada. Che, ¿viste quién vino? Qué bueno estuvo el casamiento. A ver, mirá las fotos. Ah, o sea, mamá, escuchá una cosa, el regalo de tal, no me lo cambiás. Y después no tenés nada que hablar. Y así hasta la eternidad. Claro, la mujer tiene la boca ocupada. Bueno, no, Dey, güey, por eso, con datos al pedo, Dey. Por supuesto. Un desastre. Diciendo datos al pedo. Diciendo datos al pedo. Son unos mal pensados. No, está bien. Por eso este es mi aporte a un matrimonio sano. En los conventos, hablando de matrimonio sano, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San José, siempre decían, San José, pater putativus. ¿Cómo? Sí. Te puedo creer. San José, pater putativus. ¿Qué quiere decir? No, no sé, el dato de pedo es otra cosa. Y para simplificar decían, San José, Pepe. De ahí nació el derivado de que Pepe a los José. ¿En serio? Buenísimo. Yo me preguntaba... ¿Cómo te quedó el ojo? Pará, detengámonos sí. acá. Pero tengo 15 a todos. Empecemos a buscar seudónimos. ¿Cómo sería esto? ¿Sobrenombres? Sobrenombres, de, Nico, por ejemplo, sobrenombre. Cacho, ¿sobrenombre de qué? No, Cacho se usa para mucho. ¿De Carlos? No, se usa para mucho, Cacho. ¿De qué? Pepe es de José, ya sí. sabemos dónde viene. Sí, putes putativos. De pater putativos. Pater putativos. Quique es de Enrique. Sí, de Enrique. Beto es de Alberto. Beto de Alberto. Bueno, pero eso ya un poquito van... Pero hay algunos que no tienen casi nada que ver con el nombre. O sea, Nacho Pepe de con Ignacio. José no tiene nada que ver. Nacho de Ignacio. Sí, bueno, Nacho. ¿Qué sé yo? Pancho. De Francisco. ¿Por qué Pancho de Francisco? Acá qué? Justo ahí el Beto lo ponía. Hay un montón así. Hay no un sabemos montón. Cuál es el origen. Bueno, a vos, negro de Nicolás. Es una cosa gorda, nada que ver. Yo digo, por ejemplo, Pancho de Francisco es un. Pepe de José es un gran. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo sí. de lo que. Del sobrenombre que no tiene nada que ver, pero se convierte en un genérico sinónimo del nombre mismo. Pancho, ¿se entiende? Es punto Pepe, a los homosexuales. Pepe viene de Giuseppe, dice Ilbeto. Tirando por la borda. Que es, Perdón. José no, en no, italiano. No lo creo. Pepe no viene de. De José, que es José. De Giuseppe, que es José en italiano. Igual no me cierra, ¿eh? No, es mucho mejor padre putativo. Pepe. Pepe. No me imagino a San los José, latinos a reduciendo José, como los sajones. Vademe con minto facto. Pater putativo. Bien, entonces clase de Gregoriano con la gorda, www.tomateunasclases. Chicos, paren. Sí. Los ratones no vomitan. ¿No? ¿Ratones? Ah, ya lo trajiste. No, eso lo dijiste. ¡No lo dije! Pues bueno, perfecto. Este dato está pedo, la gorda. Pero vaya, escuchame, 15 días. Los ratones no vomitan. No, no vomitan. Y no lo dije nunca. Se mueren con el veneno. Por eso se mueren con el se veneno. Se mueren con el veneno. No, pero ¿por qué agitarlo? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no usamos algo un poco más barato? Le tirás arroz que no lo puede resurgitar, igual me porque muere. Quiere, si se comen la basura. ¿Los ratones? Claro, claro, los ratones comen basura. Cosa, menos el veneno que el veneno. Qué feo que no puedan vomitar, ¿eh? Sí, ahora que lo pienso. Pobre, porque además qué, y el que quiere ser bulímico se maman. ¿Qué hacen cuando se maman? ¿Hay ratones bulímicos? Déjamelo ahí. Mickey. Claramente, claro. Con la presión que tiene. Sí. Mini, boludo, para estar en ese fucking vestidito. Si se no se clava se manda los dedos. Es imposible. Bueno, no hablemos tan libremente de una enfermedad. Sigamos entonces, gorda, te puse seria. Tiremos otro no, dato al pedo. Por favor, la gente está esperando más datos al pedo. Es una elección de vida. Si usted ya vio la película Regreso al Futuro 2, sí, tal vez se acuerde de que en el almanaque de los récords decía que en 1997 sí. el equipo de Florida ganaría la Serie Mundial sí, ajá. de 1997. Sí. En la época en que la película fue hecha, allí en el año 80, Florida ni siquiera tenía equipo. Me jodés. Sin embargo, el 26 de octubre del 97, Florida quedó campeón de las Series Mundiales, tal y como decía el almanaque de la No te la puedo creer. Cuando el chabón está en el futuro y lee el almanaque de deportes, que no con el cual iba... No me acuerdo bien. La apuesta para ganar estaba el malo. El malo que hacía apuestas. Claro. ¡Duck! ¡Hey, Duck! Eso decía... ¡Hey, Duck! Sí. Este señor que tiene Parkinson. Michael Fox. Michael Fox. No hablemos tan libremente de una enfermedad. Así que Don't Team Mary, que Buford Tannen era el malo de esa película. Beef. Bueno, después le lavaba el auto. Sí. Chicos, no sé qué película vieron ustedes, no me acuerdo nada. La cuestión es que es muy buen dato. Es buenísimo dato. Muy tiene buen un dato. Nivel, un gran nivel. Los datos gran nivel el dato. Bueno, sí. 9 y 17, porque tenía señor. Mucho tiempo libre. Sí. La letra J sí. es la única letra que no aparece en la tabla periódica. Ajá. Yo pensé que jugó era un elemento. No, pero no. Es una composición. Sí, no, no es un elemento. Tanga al cuadrado. Tanga al cuadrado. Tanga. Sí. Tanga. Sí. Posta, no parece. Acaba de terminar, Arsenal venció 3-0 Arsenal. En la Pomponera. El nuevo equipo de la gorda. ¡Ay, qué alegría! Bien, ¡qué gorda, alegría, Palmeta! Vamos. Espera, voy a anotar de Arsenal. Me voy a olvidar, boludo, fija que mañana me olvido. Sí, la J, bien la J, que bien, es como, pobre J. ¿No? A joderse. Una persona para... No, ¿sabes por qué le dijeron? Usted quiere estar en la tabla periódica. Y dijo, de química yo no entiendo ni J. ¡Muy guay! Voy a hacer chistes en AM a partir de ahora, quiero avisarles. En registro AM. ¿En AM qué? ¿En el programa de Lozano? Voy a ir a... no, cualquier programa de la mañana puedo ir a hacer un chiste como este. Perfecto. Muy bien. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. ¿Por semana? ¿Por semana? Sí. Mira qué importante, che. Esto es importante. Dividámoslo por 7, así sabemos cuántos son por, por día. Siete por cinco, bueno... Al final del programa vamos a dar el resultado. Solo pienso hacer la cuenta, olvídense. Muy bien, otro dato al pedo, ¿tiene gorda? Sí, un montón, boludo, pará. Los CD... Esta es buenísima. A ver, no me da tanto el dato. No, si después no es bueno... Pero ahora los que te vendí... Sí, estaba bien, buen nivel. Anoten, porque después te olvidás, es como los chistes. Es verdad. Los CD fueron diseñados para recibir 72 minutos de música... Sí. Porque esa era la duración de la novena sinfonía de Beethoven. ¡Epa! O sea, tomaron como metro patrón la sinfonía, la novena sinfonía. Dijeron, bueno, paren, ¿cuál es el tema más largo que no se pueda cortar? Sí. Y el de... Bueno, de ahí para abajo. De los Doors. 11 minutos. 11 minutos, bueno, por eso. La novena sinfonía... De Beethoven. 72 minutos dura. 72, sí, un torrente. Pero después los agrandaron, obviamente, porque El amor después del amor dura 74 minutos. Fito Páez es más que Beethoven. Nico, ellos querían ellos no querían que entre un álbum entero, sino que no se corte una canción. Ah. Por eso. No entendí igual. No. Claro, un track. Sí, un track. Claro, si vos tenés que tener un álbum de tu música en dos CDs, tenelo en dos, pero no me cortes una canción que no pueda entrar en un CD. Claro, efectivamente. Bien, ahora entendí el dato. Qué boludo, me asombré de mí misma. Gracias. Ay, gracias. Ahí les dejo unos sacos. Un mate con amígdalas inflamadas que después nos va a pasar a todos nosotros. Sigo tomando eso. Los astronautas no... ¡Puta madre! Paren, chicos, esto es muy bueno. A ver... Los astronautas no pueden comer frijoles antes de sus viajes porque los pedos pueden dañar su ropa. ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué pueden dañar los pedos? La ropa se espacial. ¡No! Las ropas espaciales. Pero escuchame, ¿porotos de qué, hermana? ¿Porotos venenosos? Pero por ahí tienen licúan el traje. ¿Qué hace? ¿Lo queman? ¿Qué quedamos de los datos al pedo? No se refutan los datos al pedo. Pero, pará, digamos... pedo, puede quemar un traje que soporta no sé qué temperatura en la luna. O sea, ¿qué tenemos en el culo? Para mí, porque están encerrados ahí, imagínate si viene uno y se garca, encerrado ahí. Para mí no es por eso. Vos te tirás un pedo adentro de ese traje. Queda ahí, una semana. Estás en el horno. Se calienta todo por dentro. Bueno, de última, un pedo todo bien, pero si te comiste una lata de frijoles, no te vas a tirar uno. Mínimo 15. Okay. Y caldosos. Además, no, May, basta. El olor. Los calentitos. A mí me preocupa. Los calentitos son los peores. A mí me preocupa la pecera de la cabeza. El que tiene la pecera en la cabeza, que se lo tiene que respirar todo para terminarlo. Pero cuando están adentro de la nave, no necesitan la pecera en la cabeza. Ahí tienen compresión y el tema es. Uno se ponele que se filtre por el traje. Sí. Están todos cerrados. No puedes abrir la ventana. Como venís en el auto en la ruta. Y Beto dice que no se puede abrir la ventana del coche. Claro. Vos venís, vas a Mar del Plata. Vas a 120 a Mar del Plata. Levantala un toque la ventana y vuela. Sí. ¡Ay, qué asco! Acá no podés. Excelente, yo creo que hemos llegado al sumum de los datos al pedo. Tengo del más, nivel pero de datos ustedes al pedo. Me dicen cómo estamos de tiempo. Deme uno más. Son 9:21. Está sonando la cortina. Está sonando la partida. El otro día pasó lo mismo, quiero decirlo. Es cuando el operador se cuelga. Sí, mal. Bueno, les voy a dar el último. No dura tanto. Claro. ¿El océano Atlántico? Sí. Es más salado que el Pacífico. ¿Lo probó? No. Usted ya sabe cómo son estos datos al pedo. Ya están comprobados. Claro. Dice, pero eso es mucho más salado. Sí, me fui a América. Pulpo de Facebook, de repente. Bueno. Te vieron la foto de un águila. Entonces, es más caro, dice Beto. No entiendo mi inicio. Una foto de un águila, un chabón tocando la guitarra con una cara de boludo barro. Es cada vez más increíble mi inicio de Facebook. ¿No les pasa que le entran a caer cosas re cualquiera? De gente que nada que ver. Algo que preocupa a un adolescente es cómo inicia su Facebook. Es tremendo, se le va la... Vos estás a Facebook y te empezás a colgar con esa boludez de gente que no tenés la más puta idea de quién es. Y empezás tipo a ver las fotos del chabón así tocando la guitarra en el cuarto. Y así pasó media hora y todavía no hiciste lo que ibas a hacer. Y vos decís, la puta madre, el trabajo de, no sé,

¿Qué hubo, gente? ¿Cómo les va? Bien, Pulpo. Este domingo... Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Este domingo tan gris. Me trajo una cosa muy... un relaxo. Muy... relaxo. Bueno, sí, tomémoslo muy así cool. como algo... cool. Como algo relajadito. Este pianista que está sonando... Uh-huh. Cuyo nombre es Brad Meldau. Brad... Meldau. Meldau, ¿se escribe? Sí. M-E-H-L-D-A-U. Es un pianista norteamericano. Meldau. No, Meldau. Meldau. Meldau. M-E-H. Meldau. ¿Ya copiaron todos? ¿Están? Sí, sigo dictando. Sigo dictando. Bueno. La cuestión es que este pianista, Brad Meldau, nació el 23 de agosto del 70, o sea, tiene 41 años en este momento. Este es uno de los mejores pianistas, digamos, del momento del jazz, digamos. Podríamos decir, yo diría... Un tipo que está a la vanguardia. Digamos que yo diría. Es un tipo que está a la vanguardia totalmente. Bueno, no sé si a la vanguardia totalmente, pero por lo menos dentro de su estilística es el que tiene la posta, ¿no? O sea, no es un super vanguardista de estilo, pero dentro de lo que hace es bastante vanguardista. Subamos el volumen, dice que subamos un poquito el volumen, bueno, nosotros, que estamos muy bajos. Todo en general. En general, sí. Ahí vamos. Ahí está. Ahora sí, ¿se escucha? Bueno, lo que estamos escuchando es un tema que se llama Don't Be Sad. No estés triste. Es una consigna. Ajá. Y bueno... Digamos, Brad Meldau siempre trabajó con su trío clásico, trío de piano, se llama piano trío, o sea, piano, batería y contrabajo. ¿Se escucha un saxo por ahí también? El trío, sí, ahora te cuento. Ah, perdón, disculpa. Es el trío clásico con el que laburaron todos los pianistas, digamos, grosos de los tiempos. Keith Jarrett tuvo su trío, Chick Corea tuvo su trío, que no fue tan conocido como el Electric Band, pero bueno, el Acoustic Band es un trío de jazz. Y bueno, los pianistas siempre laburaron con esta, digamos, conformación. Pero yo creo que las mejores composiciones de Brad Meldau están basadas más en sus arreglos. Tiene muy buenos arreglos para conjunto orquestal pequeño. No para orquesta completa, pero para conjunto orquestal pequeño. Tenemos cuerdas y vientos. Sobre todo el laburo que hace con los vientos es muy grosso. Y bueno, o sea, además de su trío, él, digamos, incorpora como toda una gran instrumentación con la que labura muy inteligentemente. Y es la verdad que muy bueno, digamos, como conjugando sonoridades, podríamos decir. Ajá, orquestando, básicamente. Orquestando, claro. Sí. Esto quiere decir que elige los diferentes, digamos, los diferentes instrumentos que tocan las diferentes melodías, digamos. Puede elegir una flauta para alguna melodía donde eso está mejor que poner un saxo, por ejemplo. Sí, la verdad que en eso él es muy inteligente. Y además me da la impresión que cuando lo escucho que él va componiendo y pensando a la vez qué instrumentación está usando. No es... hay otra manera de componer, que es escribir lo que uno va a usar y después ir repartiéndolo. Ajá. A mí me da la impresión de que él elige primero su instrumentación, por lo que veo, ¿no? Por lo que escucho. Me da la impresión de que elige primero su instrumentación y después trabaja sobre ella. Bueno, su último disco, Highway Driver, uh-huh, manejador de carreteras, o conductor en la carretera, podemos decir. Es laburo mucho con esto y es muy interesante. Aparte de Brad Meldau, no es un jazzero clásico, si es que sigue existiendo eso en este momento. Obviamente que sigue existiendo gente que toca jazz clásico, digamos, de los años 50, 60, la época del bebop y del cool jazz, sigue viva, digamos, la gente que toca. Pero la gente que produce, ya no tanto. O sea, la gente que está en la vanguardia y que es la que está llevando adelante las cuestiones, no trabaja tanto con ese tipo de estilística. Trabaja con una estilística menos definida. Brad Meldau, por ejemplo, a veces se mete como medio en la cosa rockera, a veces en esta cosa instrumental

Esto es un encarnizado concurso entre dos participantes de todos los que están por ahí dando vueltas. Así que el que está solamente escuchando, arrímese al chat porque tiene la posibilidad de participar para ir a ver el sábado que viene. Tiene que venir igual a ver el estreno del disco de Vamos Arriba a las 19:30 horas en San Juan 3255. Que vamos a estar presentando el disco ahí. Voy a hacer un combinado. Corriente primero abajo. Eso y después se va a ver la obra. Es tempranito, porque la obra, ¿a qué hora es gorda la obra? Viernes 22 horas. Mirá, es el viernes. Es el viernes. A las 10 de la noche tenés tiempo de sobra. ¿Gol de quién? No, golazo. Bien. Es el viernes y después. Perfecto. Entonces, ya terminaron los partidos. Se va a ver la obra gratis y el sábado se va a ver Vamos Arriba Trío también gratis. Perfecto. Todo gratis. Mirá todo gratis. Te solucionamos el fin de semana. Bueno, así que vamos a sortear, en realidad, a premiar el conocimiento entre dos participantes de los que estén en el chat en este momento. Y se van a llevar las dos entradas para Brick, una obra que trata de... Son tres obreros con distintos cargos, llegan a una obra en construcción y se disponen a hacer cada uno lo que sabe, ¿no? Jaime, Tony y Javier son enviados por Gerardo Osazo. ¿Puede ser? Gerardo Osazo, con H. Bien, acá la gorda fiscaliza porque letra. No es computadora, es de mano. Sí, manuscrito. Sí. Bien, Gerardo Osazo. Un superior que nunca aparece, pero que vuela por el techo. Vela por el hecho. Vela por el hecho. Bien, parezco Lelutier leyendo la carta, es un desastre. Bueno, lo que quiero decir es que son tres obreros que van a trabajar en una obra, ¿no? Brick. El ladrillo. El ladrillo, brick. En inglés, obviamente. Brick, another brick in the wall. Es una obra interesante, porque es del proletariado. La gente que trabaja y que es wokros. Trabajadores. Claro, son los wokros, la gente de Wokra. Los wokros. Muy bien, entonces ya, esto es ahí en Álvarez Thomas 1529. Es el teatro, es un teatrito que hay, digamos, colegiales por ahí. Sí, con la zona, creo que es. Así que, bien, usted va a participar. Cualquiera de los dos primeros que me contesten cuántas rodillas tiene un elefante. El primero que conteste cuántas rodillas tiene un elefante es el primer participante del concurso Dígalo con Música. El que gana se lleva dos entradas para Brick. Y es el momento. El Topo y Lau dicen cuatro y Madre dice cuatro. El primero en contestar fue el Topo y Lau. Así que el Topo y Lau participan por las dos entradas para ver a Brick. El primer participante, ya tenemos un contrincante. Así que, dice, yo no participo porque más de este, porque me pongo mal. Dice Ilbeto, claro, porque siempre sigue participa. Dolido, ¿no? Sí, a veces ya perdió como dos veces consecutivas. No, pobre. Creo que alguna vez ganó igual, ¿eh? Yo sí, no sé. Bueno, algo de verga. Hace falta alguien que pelee contra el Topo y Lau por dos entradas para ir a ver a Brick el viernes 22 horas en Álvarez Thomas 1524. Una obra. Otra pregunta. Que abre. Entonces, la otra pregunta es: ¿cuántas piernas, cuántas patas? Es biología biología. Se me ocurre ahora. ¿Cuántas patas tiene una araña? Es rápido. ¿Cuántas patas tiene una araña? Lo digo una vez más. ¿Cuántas patas tiene una araña? El próximo a contestar es el... Topo y Lau, contesta usted y va a pelear usted contra usted mismo. ¿Cómo va a ser? Y se asegura el ganar la central. Y como contestó primero, el resto no puede contestar lo que contestó. El pulpo tenía otra pregunta. Vamos a hacer la otra pregunta. Perfecto. ¿Qué animal? Pará, vamos a explicar. El Topo y Lau ya son participantes de este concurso. El concurso no comenzó, solamente estamos eligiendo a quienes van a ser los contrincantes de Topo y Lau. ¿Estamos? Así es. Bien, entonces Topo y Lau no contestan ahora. Nosotros vamos a hacer una pregunta, la del pulpo en este momento. ¿A qué animal del reino de los mamíferos, más específicamente roedores, no puede vomitar? Uy, ¿qué animal? No puede. ¿Qué roedor no puede vomitar? Es uno de los datos al pedo que se dieron hace segundos nada más. Rata, dice Nogesteña. Sí, ¡Cobayo! ¡Cobayo! Dijo. ¿Podemos dar como válida gorda rata en vez de ratón? Sí. La gorda fiscaliza dice que Nogesteña entonces es la contrincante del Topo y Lau, señoras y señores. No, dice Don Romero, no es lo mismo. Es verdad que la rata no es lo mismo que el ratón. No, es verdad. Pero la gorda es la que trajo el dato y dijo sí. Sí, yo creo que dijo sí, ¿no? O sea, la rata tampoco vomita. Gorda, ya googleame sí, que tampoco. La rata déjame ver. No sé. Perro vomita. No, tampoco. La rata no vomita. No vomita. Acá ya va a empezar. El caballo tampoco, dice Romero, pero va tirando fruta con la gente y no, tampoco no va. Espera que ya te lo confirmo, Ya te lo confirma, entonces no, bueno, la rata no, vomita. No, la rata no vomita. Bueno, tenemos los dos participantes. Atorrante, dice madre, pero bueno, como es madre, va a saber perdonar. Tenemos el Topo y Lau. El Topo y Lau. El cobayo tampoco, pero es un gran dato al pedo. No era el dato al pedo que dimos. Así es que ya sabemos que el cobayo tampoco vomita. Una vez escabié uno con recero y volcalla. Qué mezcla horrible. Tenemos los dos participantes. Por favor, pónganse frente a la computadora. Y el resto, recuerde, no debe contestar antes que los participantes. Tenemos al Topo y Lau por un lado y a Noguestenia y Nico Bigatti por el otro. Dos parejitas que tendrán dos entradas para ir a ver a Brick, esa obra de los obreros, ¿verdad? En Álvarez Perfecto. Thomas, 1529, el viernes a las 22 horas. ¿Cómo es el concurso? Es sencillo. Yo toco un ritmo y ese ritmo entonces se convertirá en una canción de la cual ustedes van a tener que decirme el nombre o el intérprete. Cualquiera de las dos cosas es válida. Hay que contestarlo. El primero que contesta se queda con el punto. El mejor de 5 puntos se lleva las dos entradas. ¿Está claro? Bien, una vez que esté claro eso, vamos a hacer una prueba. Una prueba. Esto no es por el concurso. Yo, por ejemplo, toco esto en los tamborcitos y ustedes me dicen de qué tema es el ritmo que estoy tocando. ¿Y ese ritmo pertenece a la canción? Pueden ser dos canciones. Voy a tocarlo de vuelta. Feliz cumple, dice Noguestenia, y es ese. No, ¿es el ritmo del, es el que payaso, lo cumpla feliz? Es el payaso Flim Ping. Flim, Flim, Flim. El payaso Flim Ping. El payaso Flim Puff. Bien, y el payaso Flim Ping y el feliz cumpleaños tienen el mismo ritmo. Ese venía con trampita. Sí, pero las mismas alturas. Lo importante es que se entienda cuál es la mecánica. Claro, la mecánica es que yo toco un ritmo y usted adivina. Adivina la música. Estaba echando la pelota. ¿Está bien? No, está bien, es la función. Bueno, dale. Usted tiene que hinchar las pelotas. Sí, obvio. Muy bien, entonces la temática, lo que recorre la columna vertebral de los temas que van a venir a continuación, es folclore argentino. O sea, todos los ritmos que vamos a tocar ahora pertenecen a temas folclore argentino. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, entonces Noguestenia y el Topo y Lau, Noguestenia y Bigatti, el Topo y Lau se preparan entonces para contestar. El primero en contestar se lleva el punto por las dos entradas a Brick. Vamos con el primer tema, y el primer tema dice así. A ver. Difícil. Eso es todo lo que voy a tocar. Difícil. Voy a hacerlo una vez más. Camino y piedra se va tirando. No vale arriesgar a la marchanta, viejo. Acá el ritmo está bien claramente. Recuerden que tienen que contestar primero los participantes, después me contesta el resto. Ojo, no vayan a soplar ahí porque si no se tiene que anular. Se anula, sí. Y esto va de vuelta al ritmo. Lo piensan bien en sus casas, se escuchen bien, abran los oídos como en el jardín de infantes. Y el tema dice así. Ahí está el ritmo. Puedo decir que es una zamba, ¿no? Claramente se nota la cadenciosa. Y Noguestenia y Nico Bigatti contestan Lunita Tucumana. Y es correcta. Es correcta el primer punto. Entonces es para Noguestenia y Nico Bigatti, que ya tienen experiencia en ganar este tipo de concurso, porque se han llevado ya dos entradas diferentes a dos obras. Se ve que les gusta. Una cedida por los 13. El Topo y Lau, a ver, ¿están presentes en este momento? Escuchen, quiero escuchar la voz, quiero ver si están decepcionados o no. Dice presentes, sí, pero no han sabido contestar. Noguestenia entonces lleva un punto de ventaja y va el segundo, un exitazo de la música del país. ¿Va? Listo. Vamos. ¿Por qué madre esto, pone caras? Pone caras, madre, pone caras. ¡Ah! Sí. ¡Oh! Bueno. Pero son las caras del chat. Son las caras del chat. Vamos a hacer entonces el segundo tema. Y esto dice así. Es rapidito, ¿eh? Ojo. A ver. Lo hizo famoso. Ah, sí. Muy famoso. Una señorita, mujer. Ah. Señora. Ahora me parece, sí, sí. Pero lo hizo famoso una mujer. Con esto que yo tiré nada más, ustedes se tienen que dar cuenta. Folclore nacional de todas las épocas. Este es un temazo. ¡Oh, muy bien! El Topo y Lau tira Donata y es correcto. No lo tuve ni que repetir. Muy bien. Muy bien. Es a Donata. Gorda, ¿cómo va el partido? Donata, Hualpa, con este... 4-1 gana Arsenal. Muy bien. No, no, ya terminó ese partido, ¿verdad? No, el concurso. ¿Cómo va el concurso? 1-1. Bien, muy bien, gorda, pentísima. Vaya anotando la escribana, entonces 1-1, un punto para Novestenia. Basta de caras, me irrita mucho el chat. Un punto para cada uno de los participantes y vamos a tratar de desempatar. Quedan tres temitas. Quedan tres temitas. Y vamos con esta, ¿eh? Vamos con esta que es un temazo de todas las épocas. Sadik se llenó de oro con esta música. ¿Sí? Y es así. Ojo, ¿eh? Es difícil, pero es un tema muy conocido. Muy famoso. Y ya el Topo y Lau dicen Zamba de mi esperanza. ¡Correcto, correcto! ¡Qué rápido! Vemos el ocaso de un ídolo. Dos puntos para el Topo y Lau. Un punto para Novestenia. Nico y Novestenia, que dice no sé para qué iba a tirar una fruta. Pero no era esa. Así que tenemos dos puntos por un lado y el ocaso de un ganador, que era Novestenia y Bigatti. Están... Todavía tienen chances, ¿eh? Sí. Quedan dos temas, todavía tienen chances y ahora empieza la especulación. Si gana el Topo y Lau este próximo tema, ya son campeones. Necesita si ganar gana los Novestenia, dos, damos pelea hasta el final. Así que, este es sencillo. Así que preparen los dedos tensos sobre el teclado y a contestar lo más rápido posible, porque el tema dice así. No digo más nada porque ya esta es muy conocida. Dice carnavalito como si eso fuese el nombre de un tema. Y no lo es. Es un carnavalito. Pero ese es el estilo. Y abajo pone el humabo a Kenio. Y es verdad. ¡Correcto! Llegando hasta el carnaval. ¡Dale, dale, Kenio, mi cholita! Y es el humabo a Kenio, famosísimo tema del folclore nacional. Así que estamos hasta el último. Me mandan unas tema. Caras acá, tremendo. Todo el mundo te va poniendo... solo para que el pulpo se sienta cómodo con ver el chat. Me encanta, me encanta. ¿Quién ganó? Acaba de ganar Novestenia. Estamos 2-2. Es la gran final. La gran final. Señoras es difícil. Señores, para mí es difícil esta. La gran final. Esta es difícil. Hay que saber el nombre. Es muy conocida la melodía, pero hay que saber el nombre. ¿O el intérprete puede ser o no? El intérprete no. También. Ah, ok, ok. Es muy conocido el intérprete. Y tiene un nombre muy gracioso. Después se lo digo. Chupito el pa, amigo. Bien. No. ¿Cuándo vuelve el rompecanciones? Pregunta Don Romero. Va a volver el rompecanciones en algún momento. La gente lo pide, lo vamos a traer. Que es otro concurso. Ahora, el último tema y la gran final entre el Topo y Lau y Novestenia y Nico Bigatti por dos entradas a la obra Brick. Ahí en Colegiales, viernes 22 horas. Tienen resuelto el fin de semana, chicos. Este programa está para eso, para resolverles el fin de semana. Entre otras cosas. Y complicarnos el nuestro. Sí, En definitiva. Pero... Pamela Chupito dice Silveto. Muy bien. El último tema, la gran final, prestos ahí. Y este está buenísimo. A ver. Vamos otra vez. No tengo ni a palo. Es un temazo. No lo saco ni. Es un temazo. Y lo tienen que sacar mientras siguen hablando de entre gente que hace un programa paralelo en el chat. Novestenia o el Topo tienen que contestar rápidamente. Cuti Carabajal tira un nombre al azar, que es compositor de un montón de temas, pero no de, no este, de este. No, para nada, para nada. Es esto creo que encima incluso geográficamente queda en otro lado, completamente diferente. Okay. Pero escúchenlo de vuelta si resulta medio difícil. Rapidito, es alegre. Es un tema que va por el lado de la Mesopotamia, señoras y señores. Es mesopotámico. Es mesopotámico. Tanguita Jiménez, la voz de la baguala. El toro tira, no es el toro. Y vayan pensando un poquito más. Ojo, no arriesguen a la marchanta. Chaquinho tira 11. Y ahí va. Kilómetro 11 es el ganador una vez más. Novestenia y Nico Bigatti. ¡Bravo! Kilómetro 11 del afamado compositor entrerriano Tránsito Cocó Marola. No sé si entrerriano o correntino. Correntino. Se llama Tránsito Cocó Marola. ¿Qué más se llama el Kilómetro 11? Es un genio. Se llama. Es. es la cortina, está, la cortina de Radio Gauchita. Pero el Pulpo se desespera. ¿Qué vas a buscar, Pulpo, la guitarra? Dice, che, y la suerte de principiante, dice, en este el caso, Topo y Lau, y la verdad que... Pero hicieron un digno papel, ¿eh? Hicieron un digno papel digno porque papel. Dieron pelea hasta el final. Sí, por Empezaron supuesto. Empezaron ganando, Novestenia se recuperó cuando parecía golpeado, casi tirado en el knockout. Sin embargo, en el último round, la tortilla. Supo dar batalla y no funciona con el tongo tongo. Ilbeto quiere ensuciar este concurso, no podrá hacerlo porque han ganado en buena ley en buena otra ley. Vez, una vez más, y vamos a decir que son buenos para este concurso. Acá entonces pone la vara alta y los demás tienen que empezar a ver cómo lo destronan. Tienen que hacer los ritmos de las canciones. Van por la calle y van practicando los ritmos de las canciones. En el bondi, en el asiento de adelante. Yo no le canto a la luna. Y así. El Pulpo tiene la guitarra en la mano. ¿Qué dice el Pulpo? Empezó en otra vez. La había probado. Dale, vamos, dale. Saludo a Tránsito Coco Marola. Y otro saludo a Embotellamiento Jiménez. A Zapucáis en el chat quiero. Me gustaría saber cómo suena un Zapucáis en el chat. Un Zapucáis. La hija. Me ha gustado. Ay, ay, ay, ay, ay, dice Beto. Usa condón. Usa condón. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno. Esto es un delirio. Señoras y señores, a 5 minutos de las 10 de la noche, creo que hemos llegado al sumum de los programas. Hoy el programa número 8. Dígale entonces a su vecina, vecino, que el domingo que viene, estas 4 personas que estamos acá y seguramente algunas más, y quién sabe, también la médica, mientras le podemos hacer algunas preguntas. Así que está cuidadito. ¿Qué viene eso, no? Algo de lo que yo no estaba acostumbrado en absoluto, pero siempre terminaba. Y eso que vivía con un chef. Y vivía con un chef. Que era un vago. Venido menos. De fondo esta musiquita. Y el programa que se va. Telúricamente. Gracias a todos por haber estado durante. Les voy a decir algo ahora a todos los participantes. Decirlo de este al programa. Ritmo del Pulpo. Sí. Viva las patrias, Tibeto. Voy a decir. Que estuvimos siendo observados, chicos. Estuvimos siendo observados porque están haciendo una especie de seguimiento del programa. Quizás el domingo que viene tengamos acá en el piso a quien está haciendo un trabajo de campo con nosotros. No te puedo creer. Hay una estudiante de los servicios de inteligencia. No, una estudiante, supongo que con el tema de la comunicación y imagino todo eso, que también tiene que hacer una especie de coso de laboratorio con nosotros. Que no hay que hacer en una radio. Efectivamente. Perfecto. Entonces ya está anotando todo lo que no va. Así que no se pongan, no se los dije al principio para que no estén nerviosos. Yo sé que la presión los mata a todos antes. Ustedes. Sí. Sin embargo, la semana que viene podemos blanquear esta situación. Porque si viene acá, ya estaremos hablando de qué se trata todo esto. ¿Está bien? Sí, no sé si va a poder venir ahora que me lo decís. Voy a tener que pulir el gaucho. Pero te vas a tener que peinar. Y pulir el gaucho urgentemente. Muy bien, señoras y señores. Un adiós gigantesco desde acá. Pulpo, ya podés tomar los controles. Porque yo voy a emitir un Viva la Patria. Y con eso nos vamos a ir. Con la apertura y el Viva la Patria. Hasta el domingo que viene. Señoras y señores, gracias por haber estado y participar. Novestenia, como siempre, a través del mail le vamos a dar la información para que vayan a ver la obra de teatro. En la semana se comunica la gorda. Chau, chau, chau, adiós a todos y ¡viva la patria, carajo! No lleva pilas.